tierra mexicana, donde jamás se oculta el sol. Brilla en la noche americana la luna lejana del cielo español. Para la noche está la luna, para el mariachi está el cantor, y las guitarras una a una desgranan sus notas cantando el amor. Y sabe Dios que como México no hay dos donde hay valor, hay fe en la vida y el honor. Una canción guadalupana va por Jalisco y Veracruz, canta una virgen mexicana que siempre te acompaña donde quiera que vayas tú. México, México, benditas tus mujeres, bendita la canción que al mundo le entregó tu corazón. México, México, entre las flores. Para el amor, en esta tierra mexicana, donde jamás se oculta el sol, canta una virgen mexicana, rocío de la mañana, luna clara y flor azul. México, México.